tomo un vino y me pongo a bailar. Pero descarten todo y nos vamos a bailar. Descarten todo y nos vamos a bailar. Hoy con mis amigos, toda la noche quiero tomar, dejar un par de chicas, invitarlas a bailar. Descarten todo y nos vamos a bailar.